Comida compuesta por uno o varios ingredientes entre dos o más capas de pan. Más capas de pan. La dolce vita. Cada miércoles, más o menos en este horario, 13:38, nos centramos un poco en escenas teatrales, distintas escenas que van recorriendo la ciudad y que la señorita Maggie Magrini nos va acercando aquí a Sanguche. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda su voz? ¿Cómo va? Buenos mediodías. Mi voz anda mejorando. Sí, la escucho. Ya la bronquitis es algo del pasado. Tenemos sol el día de hoy. Uh-huh. Y tenemos teatro como todos los miércoles. Hay muchas obras para ir a ver en esta ciudad de Buenos Aires, así que vayan al teatro porque hay de todo. En este día de miércoles estamos acompañados por el director José Mérez, que está encargado del elenco, de coordinar y de la dramaturgia, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. De esta obra que se está realizando los sábados a las 23 horas, llamada Empleados. Tenemos un par de entradas, están en el Teatro del Abasto, acá en Humahuaca, 3549, acá cerquita del barrio. Así que tenemos un par de entradas, vayan agarrando los teléfonos. Teléfonos que son el 4864-0489, 4866-1095. Si no, también por Facebook pueden avisarnos que tienen ganas de ir, es cerquita aquí en el barrio, así que también... invita a darse una vuelta. Sanguche Tribal, tanto en Facebook como en Twitter, ahí mismo nos avisan y les anotamos en el sorteo. Ahí va, una vez pasadas todas las invitaciones. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, contanos un poco de dónde sale la idea y cómo se crea esta obra llamada Empleados. Bueno, mira, el proceso comenzó hace un par de años. Yo doy un seminario de entrenamiento musical para actores en la EMAD, que es el, por decirlo de alguna manera, el conservatorio o la escuela de arte dramático de la ciudad. Es una institución pública de la que yo también soy egresado hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, empezamos a trabajar en función de, bueno, qué cosas, qué elementos de la música, digamos, se pueden empezar a fusionar, o cuáles son los elementos musicales que sostienen la actuación. Esto para diferenciarlo fundamentalmente del teatro musical, que si uno dice teatro musical, piensa en comedia musical, uh-huh, ¿no? En cantar, bailar, actuar, uh-huh, y esas cosas. El seminario tiene otro, digamos, otro interés, que es el de justamente tratar de encontrar cuáles son los resortes los impulsos que comparte la música y la actuación. Uh-huh. Y bueno, después de un entrenamiento que yo doy, se formó un grupo con el cual, digamos, otro de los lineamientos del seminario es el producir. Y bueno, de vez en cuando, cada tanto, hay un grupo que empieza a sostener un trabajo y una intención de producción. Y bueno, fue este año con el cual empezamos a trabajar sobre empleos. Uh-huh. Con empleos cercanos a quienes estaban tomando el seminario, ¿no? Sí. Con experiencias, con situaciones que tenían que ver con la vocación, con cómo sostener la vocación mientras uno estudia y tiene que trabajar de algo que no es su vocación. Y a partir de ahí, bueno, ¿de qué se trata la vocación? ¿Quiénes son los beneficiario de eso que parece, uh-huh, que es un don divino? Uh-huh. ¿Y qué pasa con toda la gran mayoría de mortales que no tienen una vocación y que solamente tienen que trabajar para ganar plata para poder seguir sosteniéndose? Y en este caso, pensándolo un poco del lado de varias personas que conozco, lo que les pasa a los artistas, ¿no? Uh-huh. Más hablando de que la gente que concurría al seminario son actores, lo que cuesta... Uh-huh. A la edad, más o menos, los actores son de 30 y pico, ¿no? 20 y pico. 20 y pico. En ese momento, lo que cuesta poder dedicarse a la actuación, a la música, ahí es donde hay que pelearla y uno obviamente termina trabajando de cualquier cosa para poder tener... Para poder sostenerlo. Sostener, sí, su sí. actividad que a uno le apasiona, ¿no? Sí, la obra igualmente no se centra en artistas, digamos, no. sino en jóvenes. Estamos más cerca de estar hablando de una juventud que de una particular juventud como serían los artistas. Ajá. Pero bueno, eso devino, digamos, en un trabajo a partir de disparadores formales musicales a escenas. Es un trabajo de dramaturgia de actor, de director, es un trabajo que fue, digamos, formándose durante los ensayos. Sí. Y bueno, llegamos, digamos, a este principio de año ya con un contrato en una de las salas más relevantes de la ciudad, que es el Teatro del Abasto, que tiene una cartelera y una historia, digamos, de obras. Bueno, vos me entrevistaste para Absenta, me decías recién. Sí, sí, sí. Que fue una obra que estuvo 5 años en cartel, que fue una obra muy, muy, muy relevante en un punto. Y muchas obras más, o sea, estamos súper contentos de estar en un teatro así. Y haciendo funciones con mucha gente. También agradezco mucho que hayas visto la obra, porque muchas veces uno va a una radio y dice, ay, contame un poco de qué se trata. Y bueno, nada, está bueno también que hayas podido verla. Quiero agregar algo importante que no es menor, que me maravilló de esta obra. Dos o tres cosas. Primero, el hecho de que con nada arman un espacio en 2 segundos y se genera ese clima laboral del que estamos hablando. Los actores están todo el tiempo haciendo distintos personajes, como no paran, el clima no se cae nunca. O sea, y lo que pasaba era la gente lloraba de la risa. Se escuchaban las risas fuertes. Cuando pasa eso en el teatro, yo creo que ya está. O sea, sí, bueno, eso lo pagamos. Pagamos 50 pesos cada uno. Para los reidores. Bueno, es una inversión, está bien. Es una inversión. Sí, es una inversión. No, pero digo, a mí también me pasó. No es que a uno le pasen cuando va a ver cualquier obra de estar llorando de la risa, de que... También es un poco decir, me estoy riendo de mí mismo, a mí también me pasa. Y también es como esto de las escenas... exacerban esto que nos pasa un poco en ciertos momentos y por momentos uno dice, sí, a mí me pasa y yo también estallaría o la mandaría a la mierda a mi compañero de trabajo o cosas así, ¿no? La gente siente eso. Sí, hay funciones y funciones. La función que viste vos y algunas más, bueno, provocan eso. Hay otras funciones que son más tranquis, sí. Pero por sobre todo por el público que va. El público, digamos, sí. ¿No? Sí, el humor es una cosa que, bueno, venía pensando cuando venía para acá, digamos, ¿no? Nada, para mí el humor es... No pensamos en hacer una comedia en absoluto. Uh-huh. Es un tema también muy profundo, digamos, sí. ¿No? Pero tampoco lo estamos tomando como una denuncia al sistema que explota. Es una condición por la cual pasamos todos, digamos. Sí, ¿no? El cierto punto es lo que y nos hay pasa. Una mirada, y hay una mirada desde lo artístico... piadosa con eso, digamos. Hay gente que para sostener este sistema donde estamos tiene que hacer cosas que no haría nadie, digamos, ¿no? Nadie nació para levantar la mierda de los hospitales. Uh-huh. Pero bueno, uno cuando está ahí y agarra y cuando está internado, bueno, hay una persona que levanta eso. Entonces, no sé, creo que la humanidad todavía no descubrió, o sea, la posibilidad de que cada uno haga lo que quiere. Sí. Cada uno, cada sociedad funciona con las necesidades, pero bueno, volviendo al tema del humor, el humor muchas veces nos hace como tener un diagnóstico en lo que estamos, digamos, sí, ¿no? Digo también el humor desde el lado que nuestra propia desgracia nos hace reírnos también, ¿no? Cuando uno ve lo que a uno le pasa y que ya es patético y se ríe de eso mismo o decidir tomarse eso con humor también. Sí, Lugones decía son que... Son nuestra realidad, es la realidad. Sí, es así. Lugones decía que el humor es sorpresa intelectual. O sea que una de las cosas que tiene el humor es que te sorprende al darte cuenta de una cosa que es tu condición, digamos, ¿no? Es como un diagnóstico de condición que se te aparece, que te causa gracia, pero también es un ejercicio de conciencia reírse de algo. Uno se está dando cuenta ahí de una situación que es concreta. Uh-huh. Nosotros no buscamos eso, pero realmente te vas encontrando, digamos, en el laburo creativo con un montón de situaciones que las elegís porque justamente no están puestas en el chiste o en la necesidad de que la gente la pase bomba, sino que salen a partir de situaciones que son espantosas, uh-huh. digamos, porque las situaciones que ves son espantosas y que estallan, digamos, por ese lugar. Uh-huh. Y el trabajo con los actores a la hora de elegir ciertos personajes, ¿lo fuiste manejando vos? ¿Se fue dando en improvisaciones? ¿Cómo fueron llegando a las escenas que terminaste de coordinar, digamos? Mirá, yo creo que casi siempre los procesos teatrales de creación, de investigación, dejan un porcentaje enorme de cosas afuera. Y la tarea que tiene que hacer un director, un dramaturgo, es justamente ir eligiendo, uh-huh. como destilando. Y tuvimos, qué sé yo, 150.000 situaciones que eran lindas. Ahora quedaron una veintena. El espectáculo tiene un ritmo muy, muy rápido, uh-huh. y lo que nosotros buscamos siempre fue armar. Por eso estaba bueno esto que decís de la poca escenografía. Uh-huh. Tratamos de trabajar con mucha utilería como para poder armar rápidamente una situación que sea fácilmente reconocible y un personaje que rápidamente uno lo pueda reconocer. Sí, eso está impecable. Sí. No quiero contar nada porque hay veces que... Sí, sí, es como... nuestro orgullo es haber hecho una obra sin paneles. Pero por sobre todo para no tener que subirlo, bajarlo, transportarlo. No, pero digamos. Digo que se crea este clima desde que el trabajador se despierta, suena el reloj hasta que llega a su trabajo, hasta que se vuelve y qué le pasa adentro, ¿no? Ah, con todas esas sensaciones corporal que atraviesa durante todo su vida laboral, uh-huh. y que también es parte de su día a día, de su vida. Sí, pensamos mil cosas con respecto a eso. Por ejemplo, que el lugar de trabajo es un lugar donde uno pasa muchísimo más tiempo que con su familia, que con su pareja, que con sus amigos. Uno pasa su vida, sí, y en ese lugar también uno forma su opinión política, forma su opinión social, está permeable, digamos, a interrelaciones que jamás tendría con gente, se uh-huh. puede enamorar, se puede pelear, compite, crece, decrece, envejece, se le va la vida. Sí, puede, ¿no? estar años en ese trabajo. ¿A cambio de qué? Haciendo lo mismo. Absolutamente. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de plata para vivir. Porque, bueno, supuestamente hay cosas afuera que son más importantes en la vida, como darle de comer a tu hijo, uh-huh. o sostenerte uh-huh. en la vida. Entonces uno lo que hace es eso, es entrega su tiempo por dinero. Que es lo contrario que propone, digamos, el gran apotegma capitalista, que es el tiempo es dinero. Digamos, sí. ¿no? El tiempo es dinero para el patrón, mayormente. Para el empleado es al revés. Uh-huh. Uno cambia por tanta plata, 8 horas, 9 horas. Medio es igual, ¿no? El acuerdo. Es tremendo. El año pasado fui a ver una obra en el IMPA, que ahora se va a reestrenar, que se llama Mártires, que una de las escenas era una chica que tenía como una camisita, una empleada, de, no sé, puede ser del bingo, de supermercado, no sé. Y estaba con un micrófono y empezaba diciendo 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para disfrutar, 8 horas. Y a mí me quedó eso tan marcado, porque sí, esas son 8, 8 y 8, y anda a ver cómo las dividís, pero las 8 horas del trabajo están. Yo 8 horas de disfrute no conozco a nadie que tenga. Pero ahí tenés que dejar de no sé, de descansar. Porque tenés una hora y veinte para llegar al laburo. Sí, se le van sumando a las... Se le van sumando. Y ahí la chica terminaba enloquecida con el 8 horas, 8 horas, 8 horas, y sí, así terminamos también. Pero porque las 8 horas laborales pesan un montón en un día de 24. Sí, podemos hablar de eso, podemos hablar del fin de semana, podemos hablar de la vacación. Que es toda una construcción hecha como para, sí. ¿viste? Para sentir que uno está vivo, digamos, ¿no? 15 Ajá. días en enero, uh-huh. mejor de los casos. Y 15 días en todo un año. Sí. Claro, y viernes y sábado para descontrolar. Y con suerte. Una cosa... Bueno, pero ese es el estado de las cosas. La obra tiene una mirada bastante piadosa sobre esa condición del empleado, porque hay uno de los textos que dice que, bueno, todos nos sentamos en ese lugar. Uh-huh. Todos. Todos. Sí. Todos, algún momento de la vida y tal. Yo creo que hacia el monólogo final, ustedes dejan como un pensamiento abierto hacia el público, como esto es lo que nosotros interpretamos de lo que le pasa al empleado, y con el final, sí, como de todas las escenas que se vieron durante la obra, no sé cómo explicarlo, me perdí ya, pero sí, como digo, no dejan nada por sentado, pero dan una idea de lo que piensan sobre el tema, digo. Sí, es bastante así. Es ese tipo, ¿viste? Que lo ves ahí, con su bolsito. Sí. Sentado en el tren. ¿Y ese tipo? Habrá tenido una vocación de chico, tocar la guitarra. Bueno, ahora está laburando de lo que está laburando. El mundo se sostiene por ese tipo, por eso. Y se sostiene por todos. Se sostiene por todos. Sí. ¿Hasta cuándo van a estar...? Mira, ahora vamos a renovar seguramente el contrato, porque está yendo muy bien. El horario es 11:30. Es un horario complicado. Es un horario complicado y es increíble. La sala estaba... Sí, sí, está yendo muy bien. Está superando las expectativas que nosotros teníamos. Uh-huh. En realidad está haciendo como nosotros queríamos. Y eso está buenísimo en un año súper complejo, súper difícil. Súper complicado, sí. Pero los años complejos y difíciles... Es misterioso o lógico, digamos, ¿no? Que mucha más gente tenga ganas de participar y de estar y de verse. Uh-huh. Y de reunirse. Eso es así. O sea, una sociedad súper normal, uh-huh, como, no genera un discurso teatral. Necesita, digamos, que haya todo el tiempo... el teatro una inestabilidad, y los momentos de inestabilidad son momentos donde yo lo he visto en el 2001 trabajando. La gente necesita salir. Necesita salir de ahí. Sí. Bueno, eso es así. Bueno, entonces están los sábados a las 23 horas en el Teatro del Abasto, empleados. Muchas gracias. 3549, sábados 11:30, recordamos. Tenemos entradas para que puedan ir a ver a empleados. Bueno, ahora, si con todo lo que hablé, no. Tenemos cola. Sí. 4864-0489, 4866-1095. Último ratito de sándwich para que puedan llamar y llevarse las entradas. Sí, bueno, diga. Y hoy tenemos por lo menos una buena noticia con la renuncia de Darío López. ¿Sí? Lo acaba de comunicar su... Su familia política, el diario Clarín, acaba de denunciar que veremos quién será el próximo, pero que él ya no esté, sí. Es muy bueno. Muchas gracias por haber venido, José, y gracias a Lucila, que está del otro lado, gracias, registrando Lucila, todo el momento. Productora, actriz de la obra también. Sí, ella me invitó, muchas gracias. Así que sigan los éxitos los sábados. Gracias por la invitación. No. Gracias, Maggie, por haber pasado, te esperamos la semana que viene. Sí. Total blam blam. She said she had to squeeze it, but she unleashed it. Oh,